Ya, ahora sí. Ya, Mari Mari Compuché, saludamos a toda la gente que está escuchando este cadenazo radial, otra transmisión colaborativa que se está levantando a través de distintas radios comunitarias y libres del territorio dominado por el Estado de Chile y también de la Piayala. Hoy día nos enlazamos en memoria de Macarena Valdés. Vamos a estar contextualizando un poco del caso. Se cumplen 3 años de este femicidio empresarial que ha sido fuertemente repudiado por las organizaciones y por las distintas comunidades indígenas de todo la Piayala. Hoy se realizaron manifestaciones en Temuco y en distintos lugares, en distintos puntos de la ciudad. Han habido cortes de calle, han habido marchas, han habido distintas expresiones de rechazo a este femicidio. Y dentro de esta jornada también ha habido mucha represión, hostigamiento también a la gente que se ha querido manifestar en el centro de la ciudad, principalmente en la mañana. A eso de las 11 de la mañana, Carabineros no dejó avanzar la marcha que estaba convocada por la familia de Macarena y por Rubén, que iban a participar de una actividad desde donde estamos transmitiendo en este momento. También les comentamos que se ha retrasado un poco lo que iba a pasar acá porque Rubén se encuentra detenido junto a otros 10 Peña y Lamien en la segunda comisaría de Temuco, por lo mismo que estamos acá intentando recibir un poco de información y hacer contactos para ver también cómo es la situación y cuáles son las medidas que van a tomar los fiscales y también la justicia con la gente que ha caído hoy día, ya que han sido distintos los contextos en los que han caído. Hubo un allanamiento en la mañana de Carabineros de la Bocar al hogar Mapuche Pelontúe, ya que se han realizado también acciones de protesta en repudio al asesinato de Macarena Valdés. Y ya durante la tarde, después de que no se permitió la marcha por parte de Carabineros, también hubo una gran cantidad de detenidos, de los que ya vamos a estar entregando un poco más de información de cuáles son los cargos, por qué los tienen detenidos y hasta qué hora van a estar más o menos en esa situación. Estamos también a la espera de que llegue parte de la defensa de Rubén y ojalá también pueda llegar el Peña junto a su familia y la familia de Macarena, que estaban invitados a esta actividad. Estamos acá con la compañera también de Radio Curruf, quien va a contar un poco más del caso y también comentar un poco de lo que ha sido esta jornada de protesta en rechazo a 3 años del asesinato empresarial de Macarena Valdés. Mari Mari Compuche. Mari Mari desde Gualmapu a todas las radios que nos están escuchando. Y sí, como contaba aquí en la mía, recordar que el 22 de agosto del 2006, una joven activista amaneció colgada en su hogar en Changuil, región de Los Ríos, tras ser amenazada por la empresa RP Global, porque justamente su comunidad Changuil se estaba oponiendo a la instalación de unas torres de alta tensión. Y de eso ya van a cerca de 3 años ya de este asesinato, que se comprobó ya que fue un asesinato. Contar y recordar que la Lamien fue encontrada por su hijo de 11 años, ¿ya? Quien fue él quien vio, ¿no es cierto?, este hecho, y el cual él fue quien cortó también la cuerda de que tenía su madre, que la estaba sosteniendo. Entonces, así de duro fue, y eso es lo que hoy recordamos. Contar de que por qué le sucedió a ella, por qué sucedió esto, ella junto a su love, que es el love, volvemos a repetir, Trangul, del sector de la región de Los Ríos, se estaban oponiendo a la empresa RP Global, ¿ya? Y todo nace de esto, de la oposición a la instalación de torres de tensión en ese sector. Fue amenazada día ante ella y su familia por esta empresa y luego sucedió el hecho que contamos, ¿no es cierto?, que apareció ella con un supuesto suicidio. Que a todo esto, y luego de las investigaciones, ya es un hecho que no fue un suicidio, sino que la asesinaron terceros. Claro. Se han desarrollado una serie de informes periciales realizados por gente profesional muy reconocida dentro de su área, los cuales han sido muy invisibilizados también por la justicia, desvalidando en cierta forma no sé, el peso profesional que tienen estos doctores que han realizado estos informes, ya que ahí se señala claramente de que hubo participación de terceros en la muerte de Macarena, que también fue por las características que tenía el cuerpo, pudo haber sido colgada después de haber sido asesinada. Ese y otros tipos de detalles, como por ejemplo, a la hora en que sucedió esto, el lugar y en el contexto en que sucede, porque también hay que destacar que hay otras personas que fueron amenazadas en ese mismo tiempo por gente que circulaba el lugar, que no era muy conocida en el territorio, que era ligada a la empresa. La misma ñaña Quilenpan, ella también está hasta el día de hoy amenazada. Hay gente del sector que dice que utilizan el caso de Macarena, ni siquiera de una forma como desmarcándose de eso, sino que como, oye, dejen de protestar o dejen de huevear porque les puede pasar lo mismo que a la señora del Collillo o cosas así. Entonces no es algo que se esté como tapando mucho por parte de los aparatos empresariales o los agentes que están circulando en el territorio. También destacar que esta empresa tiene relación también con lo que sucedió con Berta Cáceres en Honduras hace un par de años atrás, donde también se estaba realizando la oposición de las comunidades del lugar y el COPIN, que agrupa una gran cantidad de personas de campo y indígenas, a proyectos de RP Global, con otro nombre obviamente, porque estas empresas van cambiando sus nombres en los distintos países donde se instalan. Y en este marco, a Berta Cáceres la acribillan en su casa, una situación más o menos parecida, no hubieron responsables en el momento, se dijeron muchas cosas. Acá también de Macarena se dice que se suicidó en un momento en el que ella estaba participando de forma activa, como decía aquí la compañera, de la defensa del territorio y de la oposición a la instalación de una hidroeléctrica por parte de RP Global y principalmente del cableado que iba a realizar la empresa Saesa, que es la empresa que tenía como la orden de atravesar acá con cables y que fue resguardada por carabineros en esos días y también que tuvo todo el aparataje a su favor para realizar este femicidio y que hasta el día de hoy, a 3 años de que sucedió, no hay ningún responsable, no se sabe qué es lo que pasó y la familia de Macarena cuenta con todos los informes, cuenta con todos los elementos legales, los antecedentes legales y médicos como para poder siquiera levantar una línea investigativa en torno a que esto fue un asesinato, porque también se ha intentado cerrar el caso por lo menos 2 o 3 veces. Se ha pedido que se cierre el caso y se ha vuelto a abrir y es una pelea constante que se cierra y no se cierra y por otra parte que se acepten estos informes que se han hecho de forma particular, que han sido totalmente ignorados y desvalidados por parte de la justicia. Claro, y para agregarle a lo que tú hablabas, contar de que han habido pérdidas de informes clave, o sea, realmente hay, por así decirlo, una mano negra detrás. Hay informes que se han perdido, hay al menos 2 intentos de cierre de la investigación, hay pruebas truncadas, hay informaciones retenidas, hay información que no se consideró, hay información que queda atrasada y en realidad al fin y al cabo son 3 años sin una justicia y sin tener una claridad de lo que sucedió realmente. Y si nos vamos a lo más íntimo, detrás hay una familia. Ella era madre de 4 niños, 4 niñas, niños y niñas, y que en el fondo quedaron sin una madre. El Damián Rubén lleva buscando 3 años justicia y en el fondo ha encontrado puras trabas entre medio de este proceso de investigación. ¿Ya? Y reafirmar lo mismo que tú decías, que esto no es la primera vez, o sea, ya se ve un sicariato constante de estas empresas que vienen acá a Gualmapu y en todo el Abda Yala y Latinoamérica, o sea, es algo que se está haciendo constante. Entonces se trunca un proceso de procesos sociales, procesos políticos y procesos tan íntimos como familiares. O sea, esos 4 niños quedaron sin una madre y es realmente complejo y terrible lo que sucede. Y sucede a diario, o sea, están pasando en todas partes, como lo decía. Entonces, son varias las cosas que han querido esconder y que todavía no hay ni una luz de lo que realmente pudo haber pasado. Hoy contar, como decía mi Lamián acá, que hubieron manifestaciones, ¿no es cierto? Y dentro de esas manifestaciones hubo gente detenida. Ya una de las personas que están detenidas desde las mañanas, que fue en el allanamiento al hogar Pelontúe, hogar Mapuche, se le están haciendo pericias de la vocal y igual se persigue a la gente que se moviliza. Luego vino una marcha que no la dejaron avanzar aquí en Temuco. Rubén solicitó a Carabineros el poder avanzar ya muy respetuosamente. No fue autorizado, no quisieron y en realidad fue una marcha que fue brutalmente reprimida. Habían actos culturales, estaban bailando unos tinku y fue reprimida esta actividad. Y ahí también vuelve a caer más o menos alrededor de entre 12 a 15 personas y entre ellos cae detenido el Lamián Rubén Collío. Por eso también esta actividad se ha demorado un poco más, porque el Lamián está todavía detenido y estamos viendo y esperando a que salga en los próximos minutos. Entonces, esa es la realidad que está sucediendo aquí hoy día en Temuco y en eso estamos hoy. Y para contextualizar entonces lo que ha sido la jornada de hoy acá en Temuco, donde, como les comentamos, hubieron alrededor de 10 detenidos en distintos procedimientos policiales, nos encontramos con Natividad Yanquileo, quien es abogada y que viene llegando de la segunda comisaría donde se encuentran los detenidos, entre ellos Rubén Collío, que participaba de la actividad. Mari también, no sé si nos puede comentar un poco cuál es el panorama que se ha dado hoy día y en qué situación se encuentran los detenidos en cuanto a su formalización o sus posibles cargos que pudieran involucrar. Bueno, Marmari Lamien, buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, pasé por la comisaría. ¿Por qué pasé? Porque lamentablemente no pude ver a los detenidos. Entre esos no pude ver a Rubén porque estaban ingresando, nos traían de vuelta, así que Carabineros no nos permitió en ese momento. Sin embargo, cuando ya me venía, dejó entrar a personas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también a personas de la Defensoría Penal Pública. Y como yo tenía que estar a esta hora en esta actividad, así que me vine para acá. Pero los cargos son por desórdenes públicos, están cumpliendo con todo el procedimiento que se hace, entre eso la constatación de lesiones y todo lo demás, y eso lleva su tiempo, igual con todas las vueltas que se pueden dar, digamos, de los carros policiales, después cuando los llevan a los centros médicos para verificar cuál es su estado de salud, así que al parecer, según información preliminar, todas las personas, excepto una persona que mañana sería pasada a control de detención y los demás serían puestos en libertad en las próximas horas. Eso sí, no se sabe a qué hora, todo va a depender. Pero estamos en contacto también con las personas de la Defensoría Penal Pública para poder consultarle respecto de cuál es la situación en la cual se encuentra Rubén, que es la persona que en este caso son lo que nosotros representamos y queríamos estar con él, pero que lamentablemente no se pudo. Pero yo igual logré contactarme vía telefónica con él. Poco después que había sido detenido, estaba bien, pero obviamente que él también quisiera estar en este momento aquí y todo lo demás, pero bueno, igual un poco asumiendo que la situación lamentablemente es así. Lamián, en materia jurídica, ¿usted qué nos podría comentar respecto al caso de Macarena? Se ha intentado cerrar en 3 veces o 2 ocasiones la investigación, habiendo informes periciales particulares de personas con alto como realce, como profesional del área médica. ¿Cuál es el parecer tuyo como abogada sobre esto y sobre qué nos podrías comentar igual sobre las irregularidades que se han visto en el caso, como viéndolo más de cerca? Sí, bueno, efectivamente yo asumí la representación de Rubén el año pasado. A principios del año pasado ya hemos estado trabajando con 2 abogadas más esta causa. Estamos trabajando como querellantes en la causa de por el homicidio de Macarena Valdés. y hemos estado ahí. Obviamente llegamos después de que todas estas situaciones habían ocurrido, los intentos, hubieron dos intentos de cierre por parte del Ministerio Público, y también bueno, se logra reabrir esta causa producto también del peritaje que fue encargado al doctor Luis Rabanal, que fue un peritaje encargado por la familia y costeado por la familia de la víctima en este caso. Ha sido un digamos una investigación bastante compleja. Hay varios antecedentes ahí, bueno, hay varias aristas en realidad que uno pudiera comentar. Primero, las líneas de investigación que, en las cuales en principio se dirigió el Ministerio Público, que tenían que ver especialmente con la con el cargo de dirigencia que tenía Rubén en ese entonces respecto a la oposición a la mini central de Tranquil. Y finalmente se basó como en esa línea investigativa, un poco sesgada respecto de quién era Rubén, y no se trabajó la línea investigativa del homicidio finalmente, y eso hizo que finalmente hubiera pasado mucho tiempo, porque Macarena aparece colgada el 22 de agosto del 2016, el peritaje se hace a más después de un año, en realidad mucho más después de un año. Entonces hay varias cosas que hay y que pudieron haberse hecho, pero que lamentablemente no se hicieron. Y claro, como dice, hay el peritaje del doctor Rabanal, que es una persona conocida en el área de la medicina legal, y que él señala que también se hizo otro informe de la doctora Carmen Cerda, que también es reconocida producto del trabajo que ella ha realizado, y que ambos concluyen en realidad que Macarena no se habría suicidado, sino más bien hubo intervención de terceros, porque ellos señalan de que hubo, o sea, la colgaron una vez que ella ya estaba muerta. Y ahí la investigación actualmente está abierta, hay diligencias, algunas diligencias pendientes y otras que seguramente nosotros también vamos a ir solicitando a medida que vayan llegando los resultados de las pericias que digamos se van obteniendo a través que va, digamos, porque finalmente hay que señalar que quien dirige la investigación en estos casos es el Ministerio Público. Nosotros le proponemos diligencia y ellos ven si nos aceptan o no aceptan esas diligencias que nosotros les vamos proponiendo. Y dentro de esas diligencias que se han realizado, ¿cuáles serían quizás algunos elementos importantes de destacar para sostener la tesis que podría ser como un homicidio? ¿Algunos cosas clave que han salido en algunos medios, pocos medios, pero que quizás tú podrías comentar como más como prácticos que podrían indicar que fue un homicidio? Lo que indica y lo que se ha podido obtener a través de la investigación que se ha hecho, lamentablemente la información, todo lo que se ha obtenido de parte del Ministerio Público, se solicitan a las policía de investigaciones o a carabineros hacer esta diligencia al servicio médico legal. Ellos siguen reafirmando hasta el día de hoy que fue un suicidio, que la causa de muerte es una asfixia por ahorcamiento, y que los antecedentes que tenemos, como les mencioné, para decir que es un homicidio, tiene que ver con las pericias que fueron encargadas de forma particular por la víctima, que tienen que ver, como ya los mencionábamos, con el peritaje del doctor Luis Rabanal y también con la información que nos entregó la doctora Carmen Cerda. ¿Y alguna de esas informaciones, como algún... Por ejemplo, decían que había manipulación o que el cuerpo había sido movido después de haber sido asesinado, o por el tipo de... la forma en que se produjo la muerte. Sí, eso son, por eso digo que esas son las conclusiones que nos entrega el doctor Rabanal. Se han encargado otros estudios respecto a la causa en sí, se han hecho estudios de la carpeta investigativa por parte de la policía de investigaciones, y ellos siguen concluyendo de que fue un suicidio. Entonces ahí estamos, siempre estamos como llevando, estamos de una forma, para nosotros es complejo porque tenemos que nosotros como representantes, y especialmente es mucho más complejo porque es la familia finalmente la que tiene que encargar estos peritajes, entonces a su costo. Entonces son ellos los que han logrado como comprobar la teoría del suicidio con estos peritajes, que además no es el doctor Luis Rabanal y la doctora Carmen Serra no son médicos desconocidos, digamos, son personas reconocidas en la expertise que ellos tienen, por lo tanto es poco cuestionable, digamos, sus peritajes que ellos han realizado. También se encuentran pendientes otros peritajes que también hemos encargado, que todavía no lo podemos, digamos, no lo tenemos a la mano, por lo tanto todavía no lo hemos acompañado a la carpeta investigativa, así que está pendiente. Y lo bueno de todo esto es que la causa continúa abierta y mientras continúa abierta tenemos la posibilidad de demostrar que efectivamente fue un homicidio lo que pasó, y tener quizás en cuenta otros antecedentes que se fueron dando, que tienen que ver con los testimonios que uno puede encontrar también dentro de la carpeta investigativa de algunas personas que declaran en esta causa y que señalan a Rubén Collío como una persona que llegó a ese lugar y que llega como a hacer conflicto, porque una persona que se llega a oponer a la central, a la mini central que se quiere instalar ahí. También Rubén fue denunciado por parte de trabajadores de la empresa, de una empresa subcontratista que trabaja para RP Global, que se estuvo llevando una investigación en ese mismo tiempo que se estaba llevando a cabo la investigación por la muerte de Macarena. Y entonces hay todo un tema que uno también va visibilizando a través del tiempo con lo que ha ido pasando respecto de esta causa. Esa causa comenzó el 16 de agosto del 2016. A los siguientes días a Macarena aparece muerta. Esa causa terminó el año 2017 por decisión de no perseverar del Ministerio Público, que era una denuncia que interpusieron estas personas por amenaza en contra de Rubén Collío. Entonces son como varios antecedentes que uno ha ido visibilizando, pero que hoy día lamentablemente no contamos con la cantidad de elementos como para que, digamos, o que lamentablemente como el Ministerio Público es quien dirige, entonces no contamos con todos los elementos que nos permitan cambiar. Hasta el momento, cambiar la causa de muerte en certificado de defunción de Macarena Valdés. Para terminar, no sé si nos puede contar un poco cuál es la convicción que tiene Rubén, de cómo, qué es lo que se viene en el caso, cómo lo ves tú como en ánimos, como de seguir con la materia judicial, y cuáles son los pasos a seguir quizás en el próximo tiempo. Este tipo de causas generalmente son complejas, que no solamente se requiere desde lo judicial, sino para que esta causa haya permanecido también abierta, es producto también del acompañamiento que han hecho diversas organizaciones, comunidades y todo el resto. Ahora Rubén es una persona que ha estado muy pendiente de la causa, es una persona que está ahí, que no ha sido ajena, que no nos encargaba así como en muchos casos, dice, no, sí, dejémoselo al abogado, no, él está muy pendiente siempre, es una persona que está ahí, tiene mucha fuerza, y gracias a él la causa ha permanecido abierta hasta el momento, porque si dependiera de los demás, seguramente esta causa se hubiera cerrado al primer intento. Pero él, con todo el esfuerzo que ha hecho, él y su familia y todas las personas que lo han acompañado, grupos de mujeres y otras personas que han estado con él, han permitido que esta causa pueda permanecer abierta, porque eso también, los peritajes son muy costosos. Y eso tuvieron su costo, y para eso tuvo que apoyarse de muchas personas para poder como cubrir esto también. Y es un tema complejo, o sea, finalmente uno lo mira y siempre como que está ahí, siempre atento, pero obviamente uno también piensa en que finalmente, más que como profesional, también uno va visibilizando otras cosas que son humanas, que una persona que todavía al parecer no ha podido vivir su duelo, porque ha tenido que preocuparse de todo lo que está pasando, de sus hijos, de la causa misma, tratar de mantener esta causa abierta, que no se pueda cerrar, y lo que uno, o sea, lo que uno esperaría finalmente, de que la gente también pudiera tener esa fuerza para poder seguirlo acompañando. Insisto, o sea, una causa sumamente compleja que tiene varias aristas, que todavía está abierta, como digo, es una causa que lamentablemente todavía sigue como causal de muerte, una asfixia por ahorcamiento. Encontrar responsables aún es mucho más complejo. Pero ahí estamos, especialmente Rubén, que está con toda la fuerza como para seguir con esta causa, ¿no? Y nosotros por nuestro lado haciendo un trabajo más técnico, acompañándolo en lo que dentro también nos permite, dentro de nuestra labor también es limitada, entonces estamos apoyándolo dentro de lo que podemos. Y también es por eso digo, tiene varias aristas, tiene una arista legal, tiene una arista social, política y varias cosas donde él ha ido desarrollando o ha ido visibilizando esta causa, y uno puede visibilizar lo que pasó hoy día en diferentes lugares, en las manifestaciones, todo lo que pasó, y eso también se agradece porque uno también lo hace estar un poco, llenarse nuevamente de energía, porque esto también es desgastante. Así que, ya. Agradecemos entonces por el tiempo a la Lamien Natividad Yanquileo, abogada del Peño Rubén Collío. Está llevando también la representación del caso de Macarena Valdés, intentando ahí seguir con la investigación, que no se cierre, y también incorporar todos estos antecedentes que se han hecho de forma particular para un poco que se tome en cuenta la tesis del suicidio, con todos los antecedentes que hay médicos y también legales y también vivenciales de la propia familia. Así que a toda la gente que está escuchando, la dejamos invitada a seguir sintonizando las distintas radios libres y comunitarias que están enlazadas en este cadenazo radial a 3 años de la muerte de Macarena Valdés. Vamos a estar de acá de Radio Curruf mandando quizás algunas informaciones que podamos ir teniendo desde la comisaría o también de lo que va pasando con la familia y las distintas acciones que se están llevando a cabo en repudio a este asesinato empresarial ocurrido en Tranquil. Y que se hiciera la actividad a pesar de que él está detenido. Así que esperamos a la gente nomás que se acerque y que venga. Claro. Atentos a las distintas transmisiones que están realizando las radios y a lo que va pasando ahí en la agitación.